¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, en Olavarría felizmente he venido varias veces porque vengo a hacerle algunos controles y asesorar a productores de la zona como Fernando Luis, José Luis Vido, que están criando esta raza, y así que vengo más seguido por Olavarría. En cuanto a la exposición, sí, es la primera vez que en la Nación Ganadera la raza Limangus está presente. Y es la primera vez que viene la Nación también acá, ¿no? Efectivamente. Así que todo debut por todos lados. Todo debut. Fíjese que es la primera exposición de otoño de la raza. Ajá. Hasta ahora hacíamos remates especiales, concurríamos a otras exposiciones generales, pero así es una exposición de otoño de la raza. Esta es la primera, así que estamos con esto creciendo un poco, reflejando lo que pasa con la raza en el país, donde usted escuchará la cantidad de novillos que se venden en Liniers, que son precios siempre máximos. Exactamente, y no es de gusto, porque hay rendimientos muy muy altos en esos novillos, cortes de calidad en una proporción importante. Sí, sí. Usted piense que cuando un corte pistola, que es donde están concentrados los cortes más valiosos económicamente y culinariamente, valiosos están en el corte pistola. Cuando un mestizo común, el corte pistola es un 37% sobre la media res, en un Limangus andan el 41, 42% sobre la media res. Claro, o sea que económicamente es muy, muy importante la diferencia. Si a eso le suma 2-3 puntos de rendimiento más en el gancho y demás, se va haciendo un resultado económico realmente interesante. Ustedes tienen una cabaña dentro de la asociación que marca un rumbo, que es Los Choles, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estar en el remate de Los Choles allá en Coronel Suárez, y realmente una hacienda espectacular, magnífica, y lo que hace, lo hace muy bien, por cierto. Efectivamente, ahí habría que empezar por darle mérito al cariño y al entusiasmo, claro, que le pone a todo esto Horacio Cook. Sí, la cabaña Los Choles es una de las primeras que empezó con la raza. Uh-huh. Así que además concurre a muchas exposiciones, vende gran cantidad de reproductores, tiene su propio remate. Indudablemente es una cabaña líder en la raza. ¿Hay alguna otra cabaña que haga su remate anual? Que promocione así la raza. Sí, la Tregua Santa Coloma, en Alejandro, Alejandro Roca, en el sur de Córdoba. Sur de Córdoba. Ya van 3 remates especiales propios de la cabaña. Quiere decir que de a poco cada vez se introduce más la raza. Así es. Hay dos tipos de ventas importantes en la raza, ¿no es cierto? Una, estas dos que hemos mencionado, que son de las cabañas, y las otras donde se juntan todos los criadores de distintos puntos y se agrupan y concurren a un remate especial, a una exposición de otoño como es esta, y ese es el tipo de mostrarnos y de comercializar la producción, ¿no? Claro, bueno, usted explicaba algo que es muy importante y que nosotros conocemos, que son los cuartos traseros, ¿no?, de los limangos, que es tan importante. Y es tan importante para cumplir nosotros con una cuota que no la estamos cumpliendo de la Hilton hace unos cuantos años, ¿no? Es una lástima. Es realmente una lástima. Fíjense que a muchos cruzamientos o muchas razas cruzantes, eso les ha costado muy, muy caro, ¿no? El caso del Charolais, por ejemplo. El Limousin, siendo una raza más moderada, por ahí los cruzamientos pueden ir al mercado interno. Y otras razas, así como todas esas razas italianas que vinieron y todo eso, no eran malas razas y los cruzamientos aportaban mucho a la producción de carne. Pero aporta más para la exportación. Pero para la exportación, claro, animales de cerca de 500 kilos, arriba de 460 kilos, hasta 600 kilos inclusive, que están encasillados netamente en exportación. El consumo nuestro no acepta animales, con buenos precios no acepta más de 400 kilos, pero con un castigo en el precio, 420, 430, se comercializan, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el 95% de los animales que se comercializan hoy van con destino al mercado local. Al mercado local. Y encima, bien gordos y livianitos, que es lo que están haciendo los fítulos actualmente, ¿no es cierto? Bueno. Así que esa recría del novillo para darle kilos y después comercializarlo a quilaje mucho más alto para exportación, hoy se cumple con los novillos de, sí, que vienen de la isla, todo en Entre Ríos, Corrientes y todo eso. Hay cantidad. Bueno, muy agradecido por esta nota, feliz de tenerlos acá en Olavarría. Y bueno, esperemos que disfruten. Creo que las instalaciones se prestan bien para una muestra como esta y creo que la están aprovechando bien ustedes. Sí, recorro bastante en las provincias más ganaderas, ¿no es cierto? Y encontrar instalaciones como estas no es nada común, ¿no es cierto? Fácil. Están muy bien puestas, bien mantenidas y bueno, un lindo marco para mostrar lo que hacemos nosotros. Sí, sí. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes, buenas tardes.